policía no, cuando vienen la gente armada, no la detienen, los jueces no detienen a la gente, probablemente, ¿quién te dice que mañana o pasado mañana o dentro de 3 días también nos manden en vez de 45, manden 60 armados? La plata la tiene, el poder lo tiene, puede movilizar a la gente, nadie le dice nada, y ¿quién te lo niega? Sí, después viene la policía, lo saca, pero si no lo detienen, no revisan las armas. Nosotros tenemos juez Tornelli de Montequemado, en Santiago de Santiago son Tarchini Saavedra, la jueza Martínez Llano, el Pinto, el juez Mancilla, esos son básicamente, y el juez Moreno, son los jueces que más están agarrados. Hay un problema entre un campesino y un empresario y en el 100% de los casos resuelven a favor del empresario, de una manera, con una velocidad nunca vista. Más que eso no se puede decir. Los números hablan por sí solos.